Bien, lo que se ha hablado es la necesidad que esas calificaciones tienen que tener base objetiva, o sea, que no puede quedar criterio subjetivo de una dirección o de una persona, sino que tiene que tener una objetividad. Si hay un problema de conducta de un trabajador, una trabajadora, que ese problema de conducta esté perfectamente asentado en acta, en escritos, en forma, en puntualidad, que son constantes, que se pueden controlar. O sea, mientras se dé ese tipo de cuestiones, nosotros entendemos que no hay riesgo, porque estos compañeros que han estado muchos años precarizados, en realidad, si no fueran buenos trabajadores, ya los hubieran echado antes. No van a esperar a que tengan la posibilidad de pasar a planta para echarlos cuando estos compañeros ya se desempeñaban en una forma tan precaria que no hubieran durado 2 días en el trabajo si fueran incompetentes laboralmente. Por lo tanto, nos extrañaba que hubiera masivas calificaciones injustas. Bueno, los compañeros tienen que tener 120 días corridos, contados efectivos, o sea que algunos calificaban en función de algunos compañeros que tenían carpeta médica. Lógico, y si tienen carpeta médica, no lo pueden calificar porque no está trabajando. No está trabajando por un problema de salud, no es que no está trabajando porque no quiere trabajar. O sea que, bueno, todas esas cosas se estuvieron viendo, lo estuvimos analizando con la gente de COTE y hemos acordado criterios que son, me parece, justos en el sentido de que la calificación tiene que tener base objetiva. A usted le llamó la atención porque estos trabajadores vienen haciendo este trabajo hace mucho tiempo. Por supuesto, un trabajador que estuvo un montón de años trabajando en condiciones de precarización, difícilmente ahora que pase a planta no sea un buen trabajador, porque si hubiera sido un mal trabajador ya lo hubieran echado mucho antes. O sea que lo lógico sería que el compañero está llevando adelante su tarea con esmero y pulcritud, si no ya lo hubieran echado. Lo que pasa es que aquí, en el momento que el compañero pasa a planta y hace valer sus derechos como trabajador y hace valer los derechos que le corresponden como trabajador, comienza a chocar con algunas autoridades que avasallaban esos derechos cuando los compañeros no tenían el reconocimiento pleno como trabajadores. Y a partir de ahí se generan estos roces de algunas direcciones que pretenden justamente que el compañero no reclame por sus derechos o no exija el tratamiento adecuado que tiene que tener un trabajador, ¿no? Lo cambio un poquito de tema. Se termina el año, algunas cosas se han conseguido. ¿Qué pasa con el año que viene, digamos, por lo menos desde la cuestión de los trabajadores? Bueno, para nosotros no es tan así que se termine el año, hay cosas pendientes que tenemos que tratar y estamos pidiendo que se reabra la paritaria justamente porque hay temas que están pendientes de tratamiento. Y esperamos que podamos cerrar esta paritaria con un enunciado y un tratamiento de los temas que están faltando, de modo tal de poder comenzar el año de la mejor manera posible. Nosotros, lógicamente, hemos cerrado un año con una pérdida salarial, eso lo reconocemos. Hemos llegado a un acuerdo que es a la baja, producto de la situación económica que vive el país y que en el país no se pudo lograr fuerza desde los trabajadores para imponer otra cosa. Hemos dado la batalla que pudimos dar, pero hemos salido perdiendo salarialmente con frente a la inflación y nosotros esperamos poder recuperar lo que hemos perdido en el año que viene. O sea que, lógicamente, la paritaria del año que viene pretendemos que arranque discutiendo la pérdida de este año y también de acuerdo a cómo vaya avanzando la economía, si es que avanza, porque parece que no avanzara. Cómo va a ser la situación del año que viene. Y la cuestión nacional también debe pesar y mucho. La emergencia social es un pedido de casi todos los sectores y ahora se sumó hasta la CGT. Sí, nosotros hemos impulsado y apoyado desde ATE el pedido de emergencia social, la declaración de emergencia social. Resta ahora que lo trate diputado. Nosotros esperamos que los diputados pampeanos voten a favor de que se apruebe la emergencia social y que hagan las cuentas de que decretar la emergencia social para los trabajadores, tanto ocupados como desocupados, como jubilados, como otros trabajadores que viven, que no tienen formas de defenderse con paritarias como nosotros, que por lo menos se tenga en cuenta esa emergencia social, que se apruebe eso y que se busque la forma de financiar esa emergencia del mismo modo como se financiaron otras situaciones en favor de, digamos, ya sea de los bancos, de las cerealeras, de las mineras, de las petroleras, a las cuales le han financiado su crisis, no así a los sectores sociales.